importa lo que digan. Yo ya sé que no soy Lila, puedo cantar aunque sea muy poco, con mi nariz llena de moco, y cocinar para vos y para nosotros dos. Un risotto, miso de arroz para nosotros dos. Y no te miento, está soplando en el viento el olor de nuestro guiso de arroz, de nuestro guiso de arroz para nosotros dos. Sopla en el viento un risotto que no es poco, que te está volviendo loco. Y no me importa lo que digan, puedo cantar como diva, con mi nariz llena de moco, y cocinar un risotto, cocinar este guiso de arroz para nosotros dos, el guiso del adiós. Este es el guiso de arroz, soplando en el viento el aroma, el risotto que te vuelve loco. Sopla en el viento nuestro guiso de arroz, es el guiso del adiós.